será de mi gallina a las 4 en la mañana? Le cantaba en la cocina a las 4 en la mañana. Le cantaba en la cocina. ¡Tasoro yo! La peste me lo mató. ¡Cocoroyo!